Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, en el que vamos a hablar de los misterios de la Navidad, aquellos hechos que quedan muy en el aire y que de alguna u otra forma constituyen esos enigmas que aún no se han descifrado de estas fechas tan entrañables. Con ellos y en el marco de una conferencia recientemente dada sobre este tema, va y orbita nuestro programa de hoy, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en este especial navideño. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Ante todo, agradeceros que hayáis acudido a esta convocatoria, a esta cita, para hablar de algo que tenemos prácticamente ya en lo alto, como es estas fechas navideñas que pues nos van a inundar y nos van a saturar si no lo están haciendo ya. Y el hecho de convocar una conferencia de este tipo para hablar de los misterios, de los hitos, de las leyendas de la Navidad, no es ni más ni menos que a esa razón que muchas veces se atiende, en el que estamos celebrando quizás una fecha y muchos de nosotros no saben bien de dónde vienen, no saben bien su origen, no saben por qué de las fechas, o se desconoce gran parte de ese contenido simbólico que tienen precisamente lo que estamos celebrando. Y por ese motivo, pues el plantear, realizar algo como lo que vamos a hacer hoy. No desmitificar, que no sería la cuestión ni es el propósito de esta charla de hoy, pero sí un poquito bucear en lo que son los orígenes de esas fechas, que son las fechas navideñas. Y siempre que hablamos de la Navidad, pues indudablemente la cabeza se nos va al 25 de diciembre, ¿verdad? 25 de diciembre, que es esa fecha en la que se celebra la natividad, en principio. Pero, como toda gran historia, tiene un comienzo, y ese comienzo es el que se le adjudica precisamente al 25 de diciembre, pues el nacimiento de Cristo. Es cierto, fue ese 25 de diciembre tal y como lo celebramos, o si por el contrario, bueno, el 25 de diciembre se corresponde más a una cuestión simbólica que a otra cosa. Pues efectivamente, habría que decir que la fecha del 25 de diciembre, Navidad, pues se corresponde más a un hecho asimilado de otras religiones. Fijaros bien, el 25 de diciembre era la fecha en la que otras culturas, otras civilizaciones, celebraban precisamente el día del sol invicto, es decir, la victoria del sol. Una fecha mágica, una fecha cargada de simbolismos, que también venía determinada por el culto al dios Apolo, en otras culturas, incluso por el nacimiento del dios Mitra, el dios Mitra que además estaba muy enraizado en aquellas tradiciones, tradiciones que nos hablaban ya del mitraísmo por sus paralelismos que vendrían posteriormente incluso con el cristianismo. Mitra fue torturado y murió en una especie de cruz en forma de X, resucitó al tercer día, es decir, os guarda ciertas semejanzas, ciertas analogías que ese nacimiento de Cristo. Y seguimos caminando, no hemos hecho más que empezar, ni mucho menos, por esta historia de la Navidad, para, por ejemplo, detenernos en el año 440. Año 440, después de Cristo, evidentemente, en el que Honorio, el Papa Honorio, pues decide que realmente aquellas fechas que se adjudicaban al 25 de diciembre, pues debían de ser las correctas, pero no por una función especial o no porque realmente estuviera comprobado que Cristo nació un 25 de diciembre, ni mucho menos, sino simplemente porque se trataba de pisar a otros cultos. Es decir, estamos en el año 440, el cristianismo acaba de salir de un concilio de Nicea en el que, de una forma u otra, primero Constantino el Grande, segundo Teodosio el Grande, han aprobado que el cristianismo sea la religión oficial del Estado y por tanto se deje de perseguir a los cristianos de la época. Y por contra, también es cierto que había otros cultos, se profesaban otros cultos, cultos paganos que se consideraban ya, pero que tenían en esa fecha del 25 de diciembre precisamente la fecha indicada en el que ellos celebraban una determinada onomástico, una determinada celebración en cuanto a sus ritos. Por lo tanto, ideal poner en esa fecha, la fecha en la que se celebraba el Sol Invicto, pues el nacimiento de Cristo, y así de alguna forma el paso del tiempo, como de hecho se encargaría de hacer, fue asimilando esos otros ritos. Dentro de esta Navidad, de esta Navidad tan especial, no podía faltar pues el tratar de determinar si realmente estamos ante la fecha correcta. Ya hemos determinado que no, ya hemos determinado que el 25 de diciembre pues no es esa fecha exacta del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, fijaros bien, a través de los distintos textos sagrados que nos han llegado, se habla pues que Cristo habría nacido entre Belén o aproximadamente llegando a Belén. Hoy sabemos que tampoco es Belén, que posiblemente era un punto intermedio entre Belén y Cafarnaúm, que en aquellas fechas también se produciría la matanza de los inocentes, la matanza de los inocentes que sería la matanza que acomete Herodes, en este caso contra todos los primogénitos, con la función de matar a aquel que debía de sustituirlo, al rey de los judíos. Herodes manda esa matanza de los inocentes y, como sabéis, bueno, pues Jesús se salva. Pero volvemos a lo mismo. Realmente el hecho histórico de la matanza de los inocentes lo podemos tener contrastado, esto de contrastado entre comillas, porque nos han llegado diferentes textos que así también hablan de ello. Sin embargo, se produjo en ese inexistente año cero, que realmente es el 1, pues la verdad es que no, nuevamente estamos en lo mismo. Realmente, de haber sido tal y como nos cuentan, pues debería de haberse producido en una fecha concreta entre el año menos 7 y el año menos 4. Es decir, que el calendario, tal y como lo tenemos configurado actualmente, sabéis que a lo largo de la historia ha habido diferentes calendarios, el juliano y el gregoriano, pero el calendario como lo conocemos, pues hay una serie de ajustes, y dentro de esos ajustes no estaba el que se encajara de esta forma. Así, cuando nos hablan habitualmente, Cristo murió en aquel monte Gólgota hacia el año 33 después de Cristo, valga la redundancia, estamos hablando que realmente fue el año 40, si tenemos que contarlo inicialmente según la cronología correcta con la que deberíamos de haber tratado y tildado todo esto. De tal forma que tenemos que ese 25 de diciembre es una fecha asimilada, es una fecha que nos llega de esos cultos solares. Tenemos que el año 1 en el que nace Cristo tampoco sería su fecha de nacimiento correcta, y sí habría que adelantarla al año menos 4, al año menos 7, en el que coincidiría con la matanza de los inocentes de Herodes. Y llegamos a otra paradoja que hay, que es bastante significativa, porque tenemos el 6 de enero, que habitualmente es cuando celebramos, en este caso, los Reyes Magos, la festividad de los Reyes Magos, y por tanto la adoración. Hay una paradoja: si nace el 25, ¿cómo que el día 6 se produce la adoración de los Reyes Magos? Pues realmente todo esto se debe a que se instituye el 6 de enero como la fecha de la manifestación del Señor a partir del siglo II, y se asimila esa fecha, aunque no sean o en que haya mucha diferencia entre unas y otras. De forma que todas estas fechas, tal y como el propio Papa Juan Pablo II afirma, pues serían fechas simbólicas, nunca fechas exactas. Son fechas cargadas de un simbolismo, significativas, pero que en ningún momento se corresponde con una realidad, en este caso cierta. Porque en cualquiera de los casos, pues habría, de ello hablaremos ahora, habría que buscar la fecha exacta o el lugar exacto, por ejemplo, donde nace Cristo. Sería allá por el año 260 aproximadamente, cuando el Papa Fabián considera sacrílego el calcular la fecha del nacimiento de Cristo. Si hay algo que tenían y que llevaban a gala aquellos primeros cristianos, era tratar de determinar todos los acontecimientos importantes en la vida de Jesús de Nazaret. Uno de ellos, indudablemente, pues se trataba de esa fecha de su nacimiento. Y este Papa fue el que la considera sacrílego. Posteriormente, pues el Liberio, entre el año 354 y 360, quien considera que esas fechas ya son inmutables. O sea, que esas fechas no se pueden variar. Y con el paso del tiempo, también por conveniencias culturales, por conveniencias religiosas, pues se aceptan como reales y se celebran los diferentes cultos que se celebraban a esas divinidades solares, se van realizando, se van haciendo poco a poco, de tal forma que quedan con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, pues evidentemente quedan absolutamente, yo diría, que eclipsadas por algo importante: una religión emergente que era el cristianismo, unas religiones que pasaron de tolerar la convivencia con el cristianismo a ser perseguidas, y de tal forma que con el pasar de los siglos, pues realmente el cristianismo absorbe todos esos otros cultos y todas esas otras celebraciones. Seguimos, si queréis, caminando por esta historia tan curiosa, porque hablábamos anteriormente de qué fecha pudo haber nacido realmente Jesús de Nazaret. Nos hablan, y estamos acostumbrados a verlo, a ponerlo en el portal de Belén, aunque también hay que decir que últimamente el portal de Belén está sufriendo bajas, ¿verdad? Pues dentro de ese portal de Belén ahora le vamos a pegar un repaso a lo que es la mula, el buey. Veremos un poco, profundizaremos un poco en esa historia. Bueno, pues tenemos que realmente, dentro de todas estas fechas, nos hablan de esos pastores que van a adorar al niño que ha nacido en un portal, todo según la tradición, según la cultura. Pero claro, un 25 de diciembre, volvemos otra vez a esa fecha, Israel, en Israel hace fresquito en esa época del año, por no decir que hace frío. Con esto que os quiero decir, que a ningún pastor que esté en su sano juicio se le ocurre sacar en diciembre en Israel un rebaño de ovejas precisamente para que pasten, porque entre otras cosas la nieve les va a prohibir más o menos que puedan encontrar cualquier brote verde que echarse a la boca. Y segundo, y más importante, que hace tanto frío que iba a tener tantas bajas que iba a perder rebaño. Con lo cual, los pastores en esa época habitualmente no pastorean en Israel, o no pastoreaban en Israel, puesto que el clima también en dos milenios ha cambiado, pero no desde luego en la época. Por lo tanto, son fechas simbólicas, son fechas asimilables, son cultos asimilados de otras religiones. Climatológicamente no podemos hablar que esas fechas que nos dan fueran las correctas, sino que fueran y son unas fechas que son puestas a conveniencia, de tal forma, como os comentaba anteriormente, que en ese año 1983 fue Juan Pablo II quien acabó con la polémica, creo que acertadamente, tan acertadamente como por ejemplo ahora lo que nos está ocurriendo con estos de la mula, con estos del buey, que está nuestro querido Papa Joseph Ratzinger un poco polemizando con toda esta historia, pero realmente nos encontramos que todo viene un poco a conveniencia, como veremos a lo largo de la historia de las religiones, de la religión imperante. Seguimos. Quedaros bien con lo que hemos hablado. Ya hemos determinado un poco lo que son las fechas en torno al nacimiento de Cristo. Hemos visto que no fueron las que nos cuentan. Pero ahora llegamos a otro punto importante que solemos poner en el portal de Belén. La famosa estrella. La famosa estrella del portal que iba y los tres reyes magos detrás. De los reyes magos también vamos a hablar, porque a nuestro querido Papa le ha dado esta semana también por decir que son andaluces, cosa que se le agradece, pero que va a ser que no, vamos. Bueno, pues, fijaros qué curioso. Una estrella que demuestra una cierta inteligencia porque se la ve brillar en el cielo de israelí de la época, iba guiando, según nos cuenta, a aquellos tres reyes magos y se detiene en un punto concreto. En un punto en el que parece indicar que es el nacimiento de Cristo el que está alumbrando bajo su luz. Aquellos reyes llegan y comienzan a adorar efectivamente al niño Jesús que ha nacido. ¿Pero qué fue la estrella de Belén? ¿Existió de verdad? ¿No existió? Hombre, los relatos nos hablan que fue un fenómeno cuando menos curioso que tuvo lugar coincidiendo con la fecha de Cristo. Bien, pues vayámonos a los acontecimientos celestes de la época y tratemos de determinar qué hubo, qué destacó, qué nos llama la atención de aquella fecha para que astronómicamente pudiera coincidir. Se ha hablado mucho de un cometa, incluso se le ha puesto nombre, el Halley. Sin embargo, el Halley, cuando nos paramos a ver la carencia que tiene, ya sabéis, 76 años, 75,6 años realmente, 76 para redondear, el Halley, si empezamos a hacer cuentas, pues no nos sale. Había pasado ya bastante antes del nacimiento de Cristo, por lo tanto no puede ser, no se puede corresponder con el Halley. Hay quien ha sido más osado y ha dicho que la estrella de Belén era un ovni. Hombre, objeto volador no identificado, textualmente lo podríamos aceptar, pero haciendo una acotación, algo que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es, ahí sí, lo que no podemos admitir es, bueno, una nave que viene de otro mundo para indicar, ahí ya vamos con más cuidado, ¿verdad? Pero sí, un fenómeno luminoso extraño, y dentro de los fenómenos luminosos, ¿cuál más tenemos que destacar? Uno que sí encajaría. Fijaros bien, hay quien dice que pudo ser la explosión de una estrella, o por contra una supernova, bueno, complejo. Pero en la fecha en la que hablamos, menos 6, menos 7, se produce una conjunción planetaria muy importante. Júpiter y Saturno en Piscis. Eso haría que el cielo de la época estuviera marcado por una gran luminosidad, evidentemente no una luminosidad inteligente como para guiar a unos reyes a un determinado lugar del desierto de Israel, ¿no? Pero sí es verdad que un fenómeno luminoso lo suficientemente interesante como para que hubiera quedado marcado en las cartas y en los hechos astronómicos de la época, como de hecho hay recogidos. Por tanto, tenemos determinado que esa estrella de Belén, a falta de una mejor hipótesis subrayado, pudiera tratarse de esa conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis. Bien, por tanto, vamos haciendo un resumen. Tenemos ese 25 de diciembre, que es una fecha simbólica, son fechas de los cultos solares, que luego la Iglesia se encargó de asimilar porque era conveniente para la religión emergente, que posiblemente no fue el año 1, sino que fue el año menos 4, menos 7 aproximadamente. Tenemos que tampoco fue en Belén, que fue en un punto intermedio entre Belén y Cafarnaúm. Tenemos que la estrella de Belén no fue una estrella, sino una conjunción muy luminosa, planetaria. ¿Y cuál es el siguiente punto donde nos tenemos que parar? Pues en aquellos tres reyes que siguieron aquella estrella hasta un lugar perdido en el desierto. ¿Y quién eran aquellos tres reyes? Bueno, aquellos tres reyes, evidentemente, Melchor, Gaspar y Baltasar, me diréis, evidentemente, evidentemente hemos hecho la carta de los Reyes Magos. Pues sí, es verdad, eran ellos tres, pero al principio no fueron tres, al principio fueron más, fueron 12, fueron 6, fueron 30, y no es que yo lo diga, es que lo dicen los diferentes textos que nos han llegado, y todos tienen un simbolismo. Aquellos tres Reyes Magos realmente tampoco eran reyes, si eran magos, pero no eran reyes. Fijaros bien hasta qué punto eran magos, que incluso en las diferentes representaciones que nos llegan de la época, a los Reyes Magos se les representa con el gorro frigio. Es decir, cuando hablamos de gorro frigio, hablamos del típico, aquí en Sevilla, capirote, sin el antifaz, como si fuera Merlín el mago, ¿verdad? Eso es un gorro frigio, muy típico en los magos de Mesopotamia, en los magos de Babilonia, y que identificaban a aquel que dominaba el arte de la adivinación y el arte precisamente de la predicción. Con lo cual, aquellos magos fueron realmente los que se pusieron en camino de tratar de determinar dónde había nacido aquel que según la profecía debía ser el Mesías. Tenemos a tres reyes, y los representamos normalmente según las edades, porque según las edades, Melchor tenía 60 años, Gaspar tenía 40 años y Baltasar tenía 20. También muy simbólico. ¿Por qué? ¿Cuál es el simbolismo? Realmente lo que nos está representando son las edades del hombre, las diferentes edades del hombre: anciano, adulto y joven. También con tres reyes se nos quieren identificar las tres razas que habían en la época: negra, roja, en este caso india, de la zona hindú, de la zona más islámica, más musulmana, y la zona caucásica. Esas serían las tres razas, era lo que pretendía. Sin embargo, fijaros bien, no hay un rey negro hasta el siglo VI, en el que a aquel rey, a Baltasar, se le dota de ser el representante de la raza negra, precisamente como un elemento unificador entre pueblos, por esa simple y única razón. Y curiosamente, si seguimos andando por la historia de los Reyes Magos, el propio San Mateo nos dice que originalmente pues tampoco eran reyes, como os he comentado, sino que eran tres personas, tres magos, que llegaron a adorar al niño. Hablábamos anteriormente de esas edades del hombre, 60, 40 y 20 años, y fue Petrus Natabilus el que hace esa distinción, el que quiere simbólicamente marcar las edades de los Reyes Magos. Y como no podía ser menos, pues llegamos a la época en la que tenemos la primera representación pictórica de los Reyes Magos. La primera representación pictórica también nos llega en el siglo VI, en Apolinar Nuevo, en el cual pues ya podemos ver representados por primera vez aquellos tres Reyes Magos en aquella especie de mural, de mosaico. ¿Por qué se dice que los Reyes Magos son reyes? Pues porque Tertuliano es el que hacia el siglo III decide que hablar de magos pues no estaba bien. Los magos en la época tenían otro concepto, o se tenía otro concepto de ellos del que tenemos ahora. el mago era aquel que tenía ciertas capacidades y hasta cierto punto se les tachaba de herejía. Por lo tanto, no se podía tener a tres personajes que podían tener unas connotaciones negativas en la adoración. Por lo tanto, se les tilda de reyes. Y con esos reyes, pues evidentemente reyes magos también vienen asociados los regalos, los presentes. En los regalos también hay una carga importante, hay una carga simbólica que debemos de conocer. Los tres reyes magos llevan oro, incienso y mirra, respectivamente. Aparentemente quizás no nos pueda decir nada, pero todo tiene un significado. Fijaros, el oro es el regalo que se le hace a un rey. La mirra, el regalo que se le hace a un hombre. Y el incienso es el regalo que se le hace a un dios. El oro, el incienso y la mirra están unificando en una misma persona esos tres conceptos. Tres conceptos que posteriormente se podría hablar de ellos, como de hecho en las diferentes representaciones simbólicas y alegóricas, como las que tenemos en la Catedral de Sevilla, en uno de sus tímpanos. En la alquimia es lo que se denomina la piedra filosofal, la unión filosofal. ¿Por qué? Porque a través de esa metáfora se está uniendo en el cuerpo de Jesucristo todas esas connotaciones. Es un rey, pero también es un hombre y también es el Hijo de Dios. Con esos tres conceptos pues quedan marcados, y aquí en la Catedral de Sevilla pues podéis ver, por ejemplo, en una de esas, de esos tímpanos, cómo hay una representación en la cual está el niño Jesús, San José, María. No hay tres reyes magos, solo hay un extraño personaje que lleva una piedra, y bastante alejados de él la mula y el buey. Y todo tiene ese significado, porque realmente lo que le está acercando ese personaje que lleva esas piezas de piedra con un cayado, pues esa piedra es la piedra filosofal, la que va a unir en todo a ese Jesús que va y está destinado a ser un rey, una persona, un hombre y un dios. Llegamos al Belén, el portal de Belén, que es tan importante. Hay quien tiene el portal de Belén, hay quien tiene arbolito de Navidad. Yo, como soy agonía, pues tengo las dos cosas, porque a mi hijo le gusta, y si a él le gusta, pues yo lo pongo. Y es curioso porque el portal de Belén, la primera vez que se pone, se lo debemos a San Francisco Javier, que, en el año 1225, pues él, que gustaba de leer los textos bíblicos, pues hace una representación del portal de Belén, representación viviente, y se encarga de colocar allí pues a San José, a María, al niño, y es la primera, por primera vez se representa de aquella forma tan singular ese portal. Luego sería Carlos III quien lo trae a España, porque ya los napolitanos, los mejores portales de Belén que hay, lo tienen los italianos, son los que tienen más gusto. Hoy día ya eso se ha unificado, porque el buen gusto del arte está en todos lados, y las industrias aún más. Y bueno, de alguna forma ya hay una unificación, ya portales bonitos los encontramos en todos sitios. Pero antaño, antiguamente, hablamos de tiempo de Carlos III, pues realmente los portales de Belén napolitanos, los venecianos, tenían pues un reconocido prestigio, una reconocida fama. Y así, de esta forma, pues Carlos III lo trae a España, y aquello gusta tanto pues que se institucionaliza, y el pueblo, de verlo a los reyes, pues lo copia, algo que es muy típico también. Y de esa forma, pues cada hogar, pocos años después, pocas décadas después, las familias aristocráticas tenían su portal de Belén, luego la alta burguesía, que por aquel entonces tampoco los podemos llamar burgueses, pero bueno, las clases más altas también lo tenían, y a partir de ahí pues se fueron haciendo representaciones belenísticas para todo el pueblo que quisiera tener y conmemorar precisamente esas fechas. Otro personaje curioso, otro personaje que bueno, yo creo que es querido y odiado al 50%, yo no sé por qué le tienen tanta manía al pobre, es Papá Noel. Papá Noel, que es otro personaje histórico, personaje que existió realmente, hombre, se ha deformado, ¿cierto? Se ha deformado la visión que de Papá Noel tenemos, porque Santa Claus no es como nos lo están representando. Papá Noel era el obispo San Nicolás, lo conocéis por San Nicolás de Bari, de la ciudad italiana. Él era realmente chipriota, y San Nicolás tiene una historia muy curiosa. Era de una familia adinerada, de una familia pudiente, por lo menos también es lo que la tradición piadosa nos ha hecho llegar. Y San Nicolás pues renuncia a esa vida lujosa, a esa vida rica que tenía, y con ese dinero pues lo reparte entre aquellos que menos tenían, los más desfavorecidos. Con el paso del tiempo pues evidentemente lo llama la vida religiosa, se dedica a predicar, hace una importante labor evangélica en todo lo que es el Mediterráneo, y la historia se va a encargar de hacernos llegar que junto a él había un personaje que se llamaba Pedro el Negro. Pedro el Negro, no es que todos los negros tuvieran los pobres que estaban sirviendo a... No, ni mucho menos. Simplemente es que es el nombre que tenía este personaje. Y Pedro el Negro tenía una función muy similar a la que tenía Baltasar en sus inicios, y era que portaba la lista de aquellos que habían sido malos y que no tenían que tener ningún premio, ninguna recompensa. A partir de ahí, pues evidentemente había un baremo, entre un baremo compensatorio para el bien y para el mal. Claro, esta historia tan bonita llega el momento en el que se traslada sobre todo a América, a los Estados Unidos, a Nueva Ámsterdam, de la mano de los inmigrantes que cruzaron el Atlántico, principalmente de lengua anglófona, es decir, ingleses, y que se encargan de celebrar allí este particular caballero, este particular personaje que se encargaba de premiar a aquellos que en fecha tan señalada pues habían tenido unas pautas de comportamiento adecuado. Claro, llegamos a la segunda parte de esta historia. ¿Por qué lo representamos como un señor gordito que lleva una serie de renos delante, que lleva uno que tiene una nariz roja muy gorda y que va repartiendo regalos a diestro y siniestro? Pues aquí es donde entra precisamente esa visión imaginativa que tienen los estadounidenses, porque es Clement Clark Moore el cual se encarga de hablarnos de Papá Noel, ya no como el obispo San Nicolás de Bari, sino como Papá Noel, directamente como un señor que va en un trineo, que ese trineo lo tiran renos, que dicho sea de paso, es normal en Laponia que se utilicen los renos como elemento de tiro, como se utilizan también los perros, y este personaje se representa vestido de rojo. Inicialmente su indumentaria era negra y verde, se les representa de ese color, pero muy tímidamente. Ahora os explicaré por qué se acentúan todos esos valores. Y posteriormente es Thomas Nast quien se encarga ya de representarlo con el gorrito, la barba blanca, bueno, con un aspecto más similar al que conocemos ahora. ¿Quién se encarga de darle el toque final? Coca-Cola, evidentemente. Coca-Cola, por una cuestión de marketing, por una cuestión de estrategia comercial, pues se encarga de rellenarlo un poquito, de ponerlo buen año, de, aparte de ello, acentuar aquellos colores corporativos que tenían Coca-Cola como elemento definitorio, el rojo y el blanco, y se abandonan definitivamente toda aquella historia que nos llega originariamente en el Mediterráneo, y que fijaros bien cómo llega a Norteamérica, a Nueva Ámsterdam, lo que hoy es Nueva York, y posteriormente cómo nos vuelven a devolver aquella celebración importada que hacen, y nosotros en algunos sectores pues se le puede coger hasta cierta animadversión a la figura de Papá Noel, y sin embargo es un producto netamente europeo. Seguimos repasando algunas tradiciones navideñas para colocarnos en el árbol de Navidad, que para algunos, de forma correcta, es un elemento pagano. Pues sí, cierto, lo es, no nos vamos a engañar. Había determinadas culturas que no podían adorar imágenes y en su lugar adoraban elementos de la naturaleza. Y un elemento de la naturaleza, por ejemplo, era el árbol. ¿Por qué? Porque el árbol da la vida. El árbol es un elemento de fertilidad, El árbol, aparte de ser un elemento de fertilidad, es un elemento que daba y dotaba simbólicamente de fuerza, que los druidas eran aquellos expertos en los elementos naturales, y los druidas tenían una celebración curiosa, que era el árbol de la vida, que se solía celebrar también con los cultos solares, es decir, engarzamos con lo que hablábamos al principio, con la fecha del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque con aquellos cultos solares se celebraban los cultos a la vida, vencía el sol. El sol había vencido a la oscuridad, la luz vencía a la oscuridad. De tal forma que llega el momento en el que aquellos druidas celebraban engalanando con pequeños frutos, posteriormente fueron velas, esos árboles de Navidad. ¿Y qué más simboliza? Pues simboliza algo muy importante, que es la luz redentora. ¿Por qué? Porque redimía. Todos los años, cuando se cumplía un ciclo, realmente aquella celebración, aquella bella forma de celebrar ese nacimiento de sus tradiciones, redimía, eximía de cualquier mal a todo el que lo hacía. Algunos os preguntaréis, ¿y por qué un abeto? ¿Verdad? Bueno, pues tiene también otra curiosa significación. Se cuenta que en cierta ocasión se estaba talando un bosque, uno de aquellos árboles cayó, tiró todo lo que había alrededor, pero salvó un pequeño abeto junto al cual había un druida. Y el druida consideró que había sido una señal divina y que realmente aquel árbol tenía que estar relacionado con la divinidad. Con lo cual fue el árbol marcado para que fuera el más representativo de aquella celebración. Con el paso del tiempo, como ocurriera en otras celebraciones de las que hemos estado hablando, pues los cultos religiosos, sobre todo el culto cristiano, asimila aquello y, bueno, pues sin aceptar evidentemente lo que simboliza el árbol de Navidad, sí lo acepta como elemento decorativo. Si hay otro elemento definitorio dentro de lo que es el portal de Belén, el árbol de Navidad, pues es cómo nos llega el hecho de poner ese árbol en nuestra casa. Aquí tiene mucho que ver la Inglaterra victoriana, porque son ellos precisamente quienes, a través de un viaje por Centro Europa, les gusta aquella celebración y, como fruto de aquel gusto, pues deciden ponerlo, en este caso en el Palacio de Buckingham, y a partir de entonces pues es un culto que se extiende. De ahí viene que realmente hoy día pongamos ese árbol de Navidad en nuestras casas, quien lo ponga. Otra de estas curiosas tradiciones que tenemos en Navidad, la lotería. El que más o el que menos compra alguna luz de semilla a ver si le toca, ¿verdad? La cosa es que no suele tocar. ¿Por qué se celebra esto de la lotería en Navidad? Pues realmente tiene un origen también bastante diferente, bastante desviado de lo que debería de ser. La lotería se impone también como un elemento recaudatorio a las arcas, que estaban bastante decrépitas por la guerra de la independencia española, y es el rey quien decide poner aquel sistema en el que se iban a entregar unos premios, pero que en recaudación por contra podía tener beneficios mayores, tener un baremo compensatorio que llevara algo de dinero extra a aquellas arcas españolas. Por lo cual, es curioso, tiene ese origen. La lotería era, de hecho, bastante, yo diría que bastante usual en la época. La lotería no nace en la Navidad, ni mucho menos. Nace, como os comentaba anteriormente, con el hecho de recaudar. Y nace como elemento de las guerras que tenía España, en este caso de la Guerra de Independencia. Tenemos también el roscón de Reyes. El roscón de Reyes, que viene de otra celebración, en este caso romana, en el cual se celebraba una especie de rito, en el cual se cogía un pan, se rellenaba habitualmente de pescado, y ese pescado era compartido entre aquellos comensales de una mesa. Eran los cultos, en este caso los cultos a sus dioses, los cultos que tenían. Como evidentemente era algo que se asimila también, se decide que ese pan iba a ser sustituido por un pan de una masa dulce y que dentro de él se iba a rellenar de elementos que fueran también dulces al paladar. Dentro de ellos se iba a poner un haba, y aquel roscón de reyes no se llamaba roscón de reyes, sino el roscón del haba, y tenía forma circular, hueca, lo que hoy podríamos llamar una especie de donut, un rosco, porque simbolizaba la corona precisamente de los Reyes Magos. A quien le tocaba el haba, pues le tocaba pagar. Le tocaba pagar, y era también un elemento y un rasgo distintivo de generosidad. A quien le tocaba realmente el haba, era quien recaía ese año de buena suerte en el que hoy estamos acostumbrados a celebrar, por contra, cuando toca el regalo, pero que originariamente, como os comentaba, tenía un fin absolutamente diferente. No obstante, son tradiciones curiosas. Son tradiciones curiosas, como curiosas, por ejemplo, son los mazapanes. ¿De dónde viene esto del mazapán? Porque los que nos gusta de comer algún postrecillo de Navidad, en rara ocasión nos hemos parado a pensar, mientras que engullimos aquel postre, aquel dulce, de dónde viene. Realmente también de una de las guerras que había en España. Esto lo vais a escuchar con diferentes versiones. Los italianos también se lo atribuyen. En este caso, como estamos en España, pues evidentemente es un invento netamente español. Estaban en España, había una guerra en Castilla, y los vencedores buscan refugio, buscan pasar unas jornadas en un convento. Las monjitas, que hasta allí hacían su labor, pues encontraron que no tenían nada con qué agasajar a aquel rey. Los reyes por aquel entonces iban a la guerra. Y decidieron, pues, que con lo que tenían a mano, harina, azúcar, almendra, hacer una especie de engendro a ver qué salía, y ofrecérselo en forma de figurita a aquel rey que había llegado cansado, victorioso, pero de alguna forma también amargado. A nadie le resulta grato una guerra entre pueblos, una guerra civil, y por tanto era un motivo más que de celebración, un motivo de lamentación, como todas las guerras. Y el rey realmente quedó fascinado de aquel postre, de aquel dulce que le ofrecieron estas monjas, y realmente de allí parece que viene aquella tradición, o es como nos ha llegado. Como os comentaba, preferimos creer que fue de esa forma, igual que el turrón. Habitualmente creemos que es de Gijona, y de Gijona realmente es la primera marca que lo comercializa. El turrón realmente pudiera tener un origen mediterráneo, pero como mediterráneo es la localidad valenciana, pues también hay que decir que en Italia hay otros lugares donde también se apuntan la paternidad de algo tan, tan nuestro como es el turrón. Seguimos, si queréis, viendo algunas de estas tradiciones, las que nos van quedando, para llegar al pavo, al pavo de Navidad. Yo particularmente no soy muy adicto al pavo en esta fecha, ¿verdad? Realmente uno, cuando llega ya con la mesa puesta y se encuentra que ha picado de todo y llega, no, ahora viene el primer plato, uno está que no puede más, para qué engañarnos. Es más, yo hubo un año que me acuerdo que cené miga, que era lo que me apetecía, para qué engañarnos. Pero bueno, el pavo, que es a lo que vamos. Algo muy del Día de Acción de Gracias que tienen los estadounidenses, aquel cuarto jueves de noviembre, y que realmente se conmemora o se celebra pues esa cosecha que tienen los estadounidenses. Pero ese pavo nos llega principalmente porque Enrique VIII, que era muy glotón él, oye, pues lo vio en la corte de los Austrias y dijo, el bicho ese se come. Y le dijeron, pues mira, sí, y sabe a pollo. Pues mira, vamos a probarlo. Y le gustó tanto que se lo acabó metiendo bajo el brazo, se lo llevó a su corte, y de ahí, pues los Austrias lo extendieron, el propio Enrique VIII lo extendió, y aunque en España no es tan habitual, en los Estados Unidos, oye, pues el pavo se trincha todas las Navidades. Y finalmente, para acabar, antes de que mis amigos de la ENA me saquen a hombro, pues nos vamos con el último, quizás, de lo que nos queda, que es el champán. El champán, que se le atribuye normalmente a los franceses, evidentemente el champán es francés, si no se llamaría champán, pero que posiblemente no lo inventó Don Perignon, mucho menos, ni el champán es de cuna francesa, ni mucho menos, que posiblemente habría que ubicarlo en el Pirineo, o catalán o aragonés, sí, es más que probable, que también probablemente se trató de un error. Sabéis que en los monasterios se solían hacer sus experimentos, y este experimento, oye, pues dio la fermentación de la uva en forma de ideal para formar el cava, y oye, a raíz de ahí se crea el champán, el cava, y ese es el verdadero origen, pero no porque lo inventara ningún francés, pero en ningún caso a los franceses. De tal forma que de ahí vendrían estas tradiciones de las que hoy hemos hablado. Espero que tengáis claro el concepto del 25 de diciembre, de dónde vienen los Reyes Magos, Papá Noel el pobre, no acusarlo de americano, que no es americano, es muy mediterráneo, y por qué no también pues hacer ese homenaje a ese árbol de Navidad, a ese portal de Belén, la mula y el buey, por cierto, que sí estaban, estaba la mula, el buey realmente era el dios Happy y simboliza que se echa, que se aparta, que ya las antiguas religiones se van y entran las nuevas, que era Jesús de Nazaret, era el cristianismo. ¿Y los Reyes Magos eran andaluces? No, los Reyes Magos realmente venían de Oriente, y como todos sabéis, Andalucía precisamente es el occidente de Europa. Por lo tanto hay que buscarlo, fijaros bien, me voy a arriesgar, habría que buscarlo en la zona sudanesa, en la zona de Egipto, donde posiblemente sí hay una tradición que podrían ser originarios los Reyes Magos, pero en ningún momento de Andalucía, porque entre otras cosas eran magos. En Andalucía por aquel entonces lo que había era, bueno, una importante colonia romana, y en el imperio no había más dios que el emperador, y no había más dioses que los que tenían establecidos. Por lo tanto, quedaros con ese dato, Egipto, Sudán, por ahí es más que posible. Y para acabar, que no se os olvide algo, rellenar la carta de los Reyes Magos, porque si no nos traen regalos, y no es plan de pasar una Navidad si por lo menos un regalo. Por mi parte, el mejor regalo que he tenido hoy ha sido contar con vuestra presencia, y os deseo una feliz fiesta. Gracias. Y hoy vamos a visitar los fantasmas de un viejo buque, de un viejo barco, el Queen Mary, el fantasma gris. Porque a oídos de John Smith aquel ruido significaba una cosa: problemas. El ingeniero estaba patrullando el Queen Mary, un glorioso navío inglés que después de haber servido a la patria durante más de 30 años esperaba el retiro en un puerto de California. Pero la historia del Titanic nos enseña que ninguna embarcación es suficientemente robusta o bastante noble como para hallarse a salvo de los incidentes. Para mí el inconfundible sonido del agua que entraba dentro del casco era una campanilla de alarma y de muy mal agüero. Mientras el ingeniero se apresuraba hacia el punto en donde parecía proceder el ruido, este se iba atenuando como una vieja canción. Cuando llegó al lugar lo encontró totalmente seco, sin rastro de agua ni daños. Seco, pero no silencioso, pues el ruido se había convertido en pequeños golpes cuya naturaleza, pese a sus esfuerzos, Smith no llegaba a descubrir. Y de improviso, a golpes se añadieron unas voces masculinas que lloraban y gritaban, presas al parecer de la más terrible desesperación. El hombre pensó que era el momento de escapar. Si no hubiese tratado de un episodio aislado, no se diferenciaría demasiado de otros mil vividos por marineros de todo el mundo y de otras épocas. Los ruidos, sin embargo, siguieron repitiéndose, poniendo a prueba los nervios de John Smith. Y no eran, pese a todo, lo único extraño a bordo del Queen Mary. Sus anteriores art déco inducen a pensar en una vieja dama, amante del té, las galletas y el tipo de refinamiento propio de la aristocracia inglesa, nada más lejos de las oscuras maneras predilectas de los fantasmas. Pero no hay que fiarse de las apariencias, pues la dama en cuestión ha luchado en más de una batalla, y en lo que se refiere a experiencias siniestras no tiene nada que envidiarle a sus colegas en tierra. La historia del Queen Mary arranca en 1936, bajo los mejores auspicios. Capaz de alcanzar los 28,5 nudos, era el barco más rápido que había en el momento, y con sus casi 311 metros de eslora superaba al Titanic. 12 puentes, 118 pies